Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. Nos levantamos en automático y a las carreras para salir y para encontrar un tránsito vehicular imposible. Si vienes en automóvil, sorteas la inhabilidad al volante de tu compañero de vehículo con la posibilidad de tomar algún atajo que, con suerte, te lleve más rápido a donde vas. Si usas el transporte público, entonces te desquicias también ante la posibilidad de ir colgado del autobús para llegar a tiempo a tu escuela o trabajo. Además, el ruido de la ciudad y el intenso tránsito a cualquier hora causa reacciones diferentes en nuestro organismo. Ante una situación de estrés, nuestro cerebro registra mayor actividad de la amígdala, esa región emocional del tamaño de una nuez que se encuentra en la altura del lóbulo temporal. Actualmente existen datos clínicos que patentan el hecho de que el estrés, de acuerdo con su intensidad y duración, produce algunas alteraciones en el cerebro. Investigaciones del Instituto Universitario de Salud Mental Douglas en Canadá revelan que, por ejemplo, el riesgo de trastornos de ansiedad para quienes vivimos inmersos en el caos citadino es 21% más alto en comparación con aquellos que tienen la suerte de vivir en ciudades tranquilas. Los citadinos tenemos 39% de posibilidad mayor de padecer trastornos de ánimo y ni hablar de la incidencia de padecer esquizofrenia, que se duplica frente a aquellos que viven en una zona rural. Así, se ha podido establecer que el estrés continuo produce dos tipos de efectos dañinos en el sistema nervioso. Atrofia dendrítica, es decir, las prolongaciones de las neuronas se retraen durante la situación de estrés. De acuerdo con el tiempo que dure esta situación, el proceso puede ser reversible. Y después, una neurotoxicidad. Sonia Lupien, de la Universidad de McGill, en Canadá, demostró que las personas con estrés sufren pérdida de neuronas en el hipocampo, región encargada del área de la memoria y orientación espacial. Este estudio sugirió que el cerebro de las personas estresadas envejece antes que de las personas más relajadas. Además, los investigadores de la Universidad de Yale sostienen que la depresión y el estrés crónico pueden originar una disminución en el volumen cerebral dado a la pérdida de conexiones neuronales. De acuerdo con el estudio, el responsable de dicha pérdida es un factor de transcripción que se denomina GATA1, un interruptor genético que se activa en el cerebro de las personas con depresión. GATA1 reprime la expresión de por lo menos 5 genes que necesitamos para formar conexiones sinápticas entre neuronas, y esto genera entonces alteraciones en nuestros procesos emocionales y de conocimiento. Así también lleva a la pérdida de masa cerebral en la corteza prefrontal del cerebro. Ronald Duman, quien dirigió el estudio, dijo que se analizó el tejido cerebral donado por pacientes que padecían de depresión y por otros que no. Se encontró que aquellas deprimidas tenían menos expresión de los genes encargados de las sinapsis neuronales. Así, este descubrimiento podrá contribuir a mejorar las conexiones sinápticas en pacientes con depresión mayor, ya sea a través de terapias o medicamentos antidepresivos. Así que, a los citadinos, bien nos caería procurar mantenernos tranquilos a pesar de nuestras circunstancias, si queremos mantener un cerebro con todas las conexiones neuronales de importancia y que éstas estén sanas, fuertes y resistentes. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.